en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta y estrenamos semana, la última del mes de julio. Hoy es día 29 de julio, hoy es lunes. Y como siempre estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía líder del deporte. El próximo 1 de agosto seremos simplemente Radio Marca Elche. Hasta ese día, Tele Elche en Radio Marca. Y seguiremos dándote toda la información deportiva aquí en el 101.4, como llevamos haciendo durante 34 años. Radio Marca Elche, provincia y, por supuesto, a través de nuestra televisión Teleelche, nuestra web y nuestra app. Y tendremos nueva web y redes sociales de Radio Marca Elche para que no te pierdas nada, para que estés a la última en todo. Ahora con tanto deporte, con las Olimpiadas. Acaba de finalizar la Eurocopa, Wimbledon, el Tour de Francia, en fin, se nos acumula la faena y la liga que empieza en apenas 2 semanas y media. El Elche ha comenzado su 4ª semana de pretemporada, los chicos de Eder Sarabia ya se encuentran de nuevo en el stage de Algorfa, en la finca Golf Resort. 4ª semana de pretemporada, 2º stage de concentración. Un Elche que consiguió la 3ª victoria, 3-3, pleno, en pretemporada. Y ojo, ante un rival de nivel como el Nottingham Forest de la Premier League. El golazo de Nico Castro tempranero a los 5 minutos dio una nueva victoria al conjunto ilicitano. Eso sí, los porteros del Elche, sobre todo Edgar Badía, tuvieron que hacer paradas de mérito. En ese sentido, Eder Sarabia no da pistas sobre cuál será el portero más que descartado, porque son los 3 muy buenos porteros, Edgar Badía, Dituro y San Román. ¿Cuál es al que se le abre la puerta? Todos apuntan a Edgar Badía por ficha y porque nadie le garantiza la titularidad, pero aquí debe ser Sarabia el que decida cuál es para él el mejor portero. Un Elche Club de Fútbol y una afición que no entiende de que se fiche o no se fiche. Rozando los 16.000 abonados, el club anunciaba este fin de semana que ya eran 15.000 los abonados cuando el Elche solo ha hecho un fichaje. Devoción por unos colores y por una entidad. Eso sí, las críticas arrecian sobre el propietario con pintadas. En el 10 y Borro este fin de semana aparecieron 2 pintadas en la fachada. Una decía, ¿y los fichajes? Elche sí, Bragarnic no. La otra ponía, Bragarnic mentiroso, vete ya. Y anoche aparecía en el Estadio Martínez Valero una pancarta que decía, vamos a contar mentiras, tralará. Bragarnic ficha ya. Con estribillo y todo. Bueno, pues es evidente que la afición, por una parte, va a muerte con el club, con el equipo, con el entrenador y con todo lo que sea blanco con franja verde. Y otra cosa es que no entienda el que a estas alturas no se haya hecho más que un fichaje cuando todos los rivales directos pues han hecho ya 8, 9, 10, algunos 6, otros 5, pero vamos, el que menos está ya en 4 o 5. Eso sí, Sarabia pide tranquilidad, transmite tranquilidad. Él tiene claro que los fichajes van a venir y que van a ser buenos futbolistas. Eder Sarabia, entrenador del Elche. Bueno, yo sé que por ahí está el tema de los fichajes y que venga gente nueva que pueda ilusionar un poco. Desde aquí transmitir tranquilidad, que se está trabajando, que se está trabajando bien, que tenemos las cosas bastante claras, que van a venir buenos futbolistas, segurísimo. Y bueno, y sobre todo con los que estamos, pues también ilusionarse, porque pues, los 3 partidos que hemos jugado lo estamos haciendo muy bien y lo que no se ve

Pues eso está ahí ya, o sea que no, no os queda nada. Así que a disfrutarlas, que os las habéis merecido. Bueno, en el Elche Club de Fútbol, en las vacaciones ya son parte de la historia. Hay notas y noticias positivas, otras no tanto. Suelen ser las mismas de la semana pasada. Es decir, el equipo se está acostumbrando a ganar en pretemporada y eso me parece una gran noticia. Sabéis que yo no le suelo dar mucha, por no decir casi ninguna importancia a los resultados en pretemporada. Recuerdo en los 35 años que llevo siguiendo al Elche pretemporadas horribles donde se ha perdido todo y ese año se ha ascendido, y recuerdo al contrario, pretemporadas buenísimas donde luego el equipo las ha pasado canutas, por no decir que también ha descendido. Es decir, no tiene nada que ver, aunque gusta. Vamos a ver, cuando se ganan partidos y el otro día se gana al Nottingham Forest de la Premier League, porque alguien diría, bueno, es que el otro se ganó a la Tijá de Benzema, que sí, que Benzema, pero que ese equipo Arabia Saudí, pues el nivel no es el de la segunda, vale, te lo compro. Se ganó, ahí se ganó 2-0, se ganó 3-0 al Intercity de Alicante, que está en primera ref, bueno, eso es solo una categoría menos, pero bueno, se ganó y se ganó bien, es normal ganar, vale, te lo compro. Pero bueno, el Nottingham Forest, equipo de la Premier League, ojo, esto ya es un test de nivel, es cierto que solamente son probaturas, pero yo no creo en las casualidades. Cuando el Elche ha ganado los tres partidos y ha dejado portería cero en los tres, pues algo bien ha hecho, algo bueno tiene en la portería, algo bien. Prefiero empezar así. Esto es lo bueno, que el equipo empieza ya a tener un concepto muy claro, que además es mantener la idea que ya promulgaba la temporada pasada Sebastián Becas ese. Con el fichaje de Eder Sarabia, lo que se ha hecho es corregir y aumentar esa idea. Porque si hubo un equipo el año pasado, solo uno, que le pudo ganar en posesión al Elche de Becas ese, era el Andorra de Eder Sarabia. Y tiene más mérito en el caso de la Andorra, porque era un equipo que mantenía la pelota más que nadie, pero que acabó descendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es evidente que Eder Sarabia tiene una religión, y es gobernar los partidos, tener el máximo tiempo la pelota, porque con esa disposición tienes más oportunidades de ganar los partidos. Luego, y aquí Sarabia tonto no es, sabe que cuanto mejor jugador tenga sobre el terreno de juego, cuantos mejores jugadores le fichen, mejor entrenador va a ser él. Porque al final el entrenador vive de los resultados. Sobre todo el entrenador, también los jugadores. Pero cuando una temporada sale buena o mala, te puedes escudar en el rendimiento de que esto es un deporte de equipo, ¿no? Y es que mis compañeros igual no han estado bien, yo he estado bien. El entrenador lo paga siempre. Cuando las cosas salen mal, es el primero al que echan. Eder Sarabia es consciente de que necesita refuerzos. Ha mandado un mensaje en el que transmite tranquilidad, ha asegurado que van a venir buenos futbolistas, pero una cosa es decirlo y otra es que sea verdad. De momento, lo que no está sucediendo, y por eso la afición ya está nerviosa y es enormemente escéptica, a pesar de que le han mandado un mensaje al propietario con una potencia espectacular, tú dirás lo que quieras, tú dices que vas a fichar y que no va a volver a pasar lo del año pasado, te creemos o no te creemos, pero aquí estamos. Más de 15.000 abonados, el segundo mejor registro histórico en segunda división de la historia del Elche, el mejor fue el año pasado, porque le compraron el mensaje a Bragarnik y ya sabemos todos cómo terminó, pues esta ahora mismo es la segunda mejor registro, el segundo mejor registro en toda la historia del Elche. Nunca se había pasado de los 15.000 excepto el año pasado. Con un único fichaje, a la sazón, un chico que viene de un equipo descendido. Un entrenador que estaba en paro y que su equipo descendió. Quiero decir que si nos queremos agarrar a alicientes ilusionantes, el club no ha dado ni uno. Otra cosa es que confiemos en el chaval que han traído, Álvaro Núñez, y en Eder Sarabia. Que yo en Eder Sarabia tengo confianza. Bueno, y en el chaval también. Quiero decir, hay equipos que descienden que tienen buenos futbolistas. Esa es una realidad. Pero lo que nadie entiende, por mucho, y está en su papel Sarabia, de dar un mensaje de tranquilidad, es que a estas alturas se vuelva a repetir lo de cada año, que el entrenador de turno esté en desventaja con sus homónimos de otros clubes. Y si fuéramos justos, no le podríamos pedir a Eder Sarabia que luche por el ascenso la próxima temporada, porque lleva ya 4 semanas sin esas armas que otros clubes sí tienen. Luego, claro, se lo pediremos, porque el Elche es el Elche, y a pesar de que hay equipos que este año, los 3 que han descendido, tienen la ayuda por el descenso, a la sazón Granada, Cádiz y Almería, el Elche va a seguir siendo uno de los equipos, ya no es de los mejores, pero va a seguir teniendo un presupuesto alto, un límite salarial alto, porque como ingresa mucho y gasta poco, y eso no es malo, eso es buenísimo, pero hombre, tiene que haber un equilibrio. Lo que no puede ser que todos los rivales directos ya estén teniendo 7 u 8 fichajes de media y sus entrenadores ya los están preparando. Y van a llegar mucho más rodados que el Elche Club de Fútbol. ¿Que el Elche tiene buenos peloteros? Claro que los tiene. Pero ojo que no los vendan. Porque ya estamos viendo que los Rodrigo Mendoza y los 2 Nicos empiezan a destacar en pretemporada. ¿Por qué? Porque son buenos peloteros. ¿Qué tendría que hacer el Elche? No solo atarlos bien atados y no venderlos, sino firmar de verdad 7-8 jugadores de nivel, titularísimos, que eleven el nivel de la actual plantilla del Elche Club de Fútbol. Pero Bragarnik, no sé si hace oídos sordos o es que... Yo pensaba sinceramente que este año, después de los 2 últimos fracasos reconocidos por él, que este año iba a ser un poquito diferente. Yo sé que al final él lo va a dejar casi todo para el último momento. Pero, hombre, yo pensaba que a estas alturas a Eder Sarabia le habría dado ya, hombre, como mínimo que menos que 3 o 4 refuerzos. Delanteros hacen falta como el comer. Un central mínimo. 2 bandas, que los pidió Chema Aragón nada más llegar o que dijo que hacían falta. Un media punta. Un centrocampista de corte defensivo. Es decir, vamos, lo que se suele decir el potenciar una plantilla que lucha por el ascenso a primera, dicho por el capitán Pedro Vigas, dicho por Carlos Cler, que es otra voz autorizada en el vestuario. Es decir, todos sabemos que el Elche, que la temporada pasada dejó pasar la mejor oportunidad de su historia en segunda división para ascender, por el capricho de su propietario de no apostar ni en el mercado veraniego ni en el de invierno, pues aún después de dejar pasar semejante oportunidad, este año, aun con menos opciones, el Elche va a seguir siendo uno de los candidatos. Pero ojo, ya no va a ser de los 3 candidatos que todo el mundo mira. El año pasado era el Elche, el Español y el Valladolid. Ya sabemos dónde están Español y Valladolid. En primera división, porque hicieron cosas normales, con sentido común. Mantener lo bueno que tenían y reforzarse con un poquito mejor. El Elche no. El Elche vendió todos los delanteros, no se reforzó bien y tampoco aprovechó en el mercado invernal. Bueno, pues aquellos vientos traen estos lodos. Pero yo sinceramente pensaba, y me imagino que la afición también, sobre todo cuando Bragarnik salió a rueda de prensa, que aun conociéndole y que en su mensaje dejaba claro que el famoso draft allí en Sudamérica, el último día todos los movimientos se hacen en ese último día, esto no es el draft, esto no es Sudamérica. Aquí hay meses y meses en los que se debería haber aprovechado un trabajo de la Secretaría Técnica y Dirección Deportiva. Vale, te lo compro. Se ha cambiado toda la dirección deportiva. Hombre, pero un trabajo de Mantecón, Óbolo, Barragán, algo quedaría. Venga, partimos de cero, tabla rasa. Pero hombre, Chema Aragón, algo de currículum tiene. Algo de jugadores conoce. Estoy seguro que ya hubiera firmado algún futbolista. Y si no, ¿por qué aparecen esas pintadas y esas pancartas contra la gestión deportiva de Bragarnik? No económica. La económica siempre la aplaudimos, aunque siempre decimos que debería saber equilibrar. No todo es ingresar, hay que invertir. Si de verdad quieres estar en primera, que él dijo que sí, que quiere estar en primera. una de las pintadas, decía, y los fichajes, Elche sí, Bragarnic no. Esto en el 10 y borra, este fin de semana. Y la otra, Bragarnic, mentiroso, vete ya. La otra es una pancarta en el estadio, vamos a contar mentiras, tralara, Bragarnic ficha ya. Y punto. Poco más se puede añadir, no añado ni una coma. Ese es el sentir. No voy a decir de la afición en general, pero sí de muchos aficionados, no solo por estas pancartas. Estamos hartos de que los aficionados nos pregunten, nos comenten y no se expliquen porque a estas alturas el Elche solo ha hecho un fichaje. Lo entenderían si los demás hubieran hecho un fichaje o dos o cero. Pero cuando ven que rivales directos han hecho 8, 9 y 10 fichajes, no lo entienden. Y claro, ¿qué es lo que queda? Que al final se va a fichar tarde y mal. Ojalá nos equivoquemos. Y sin embargo, ahí está el contraste de más de 15.000 camino de los 16.000 abonados. Es que es espectacular, oiga, es que es tremendo lo de esta afición. Cualquier otra, yo sinceramente pensaba que a estas alturas, con los movimientos en los despachos, es decir, con un solo fichaje, y viniendo de donde venimos, del fracaso del año pasado, pensaba que a estas alturas íbamos a tener 7.000 y que al final se iban a hacer los 11 o 12.000 de siempre. Van más de 15.000. Es un espectáculo. ¿Y cómo no es capaz de Bragarnic de responder ya a esta maravillosa afición? ¿Qué está esperando? Si él sabe que con la varita mágica, pim, pam, tres fichajes, otra vez comen en su mano. No se acaba de entender. Extraigo de nuevo el mensaje de Sarabia hablando de los fichajes y de la tranquilidad que hay que tener porque al final llegarán. Eso también decía Becasese. Ya sabemos dónde está Becasese, no está en el Elche y dónde dejó clasificado al equipo. Un décimo. Porque le faltó fondo de armario. Porque le faltaron fichajes. Porque le faltaron delanteros. Y él siempre pensaba que le iban a llegar. Y nunca apretó. Porque apretar a la mano que da de comer es peligroso. Yo entendí y entiendo perfectamente a Becasese. Estoy seguro que Becasese, en otro club, con otro presidente o propietario que no es su representante, le hubiera apretado mucho más y de vez en cuando hubiera dicho en ruedas de prensa, oiga, es que no me puede exigir lo que le exige a los rivales cuando los rivales sí tienen buenos delanteros. Oiga, que la pareja de delanteros del Leganés, del Almería, del Español, todos llevan una media de 10 goles por goleador, por delantero. En el Elche entre 3 llevaban 6 goles y 5 Mourad. Mensaje de Sarabia. Bueno, yo sé que por ahí está el tema de los fichajes y que venga gente nueva que pueda ilusionar un poco. Desde aquí transmitir tranquilidad, que se está trabajando, bien, que tenemos las cosas bastante claras, que van a venir buenos futbolistas, segurísimo. Y bueno, y sobre todo con los que estamos, pues también ilusionarse porque pues, los tres partidos que hemos jugado lo estamos haciendo muy bien y lo que no se ve, pues como digo, también está siendo muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, agradecer ya a todos los que se han hecho, pedirles el apoyo a todos los demás, el que esté dudando que lo haga porque creo que va a poder disfrutar, se va a poder sentir identificado con su equipo, va a sentirse orgulloso tanto cuando juguemos en casa, por supuesto, como cuando vayamos fuera y bueno, y que sepan que les necesitamos, que son importantísimos y que Elche tiene mucha historia de fútbol y que vamos a darlo todo para poder estar a la altura. El mensaje es perfecto, se lo compro todo, si es que tiene razón, vamos a darlo todo para estar a la altura, su equipo quiere que juegue bien al fútbol, pero no es lo mismo tener un Nico Castro y un Nico Fernández Mercau que tener 6 o 7, no sé si me explico lo que quiero decir. Cuantos mejores futbolistas tengas, más posibilidades de ganar partidos, más puntos vas a sumar y mejor va a ser el entrenador y los futbolistas y el club y el propietario y el director deportivo. ¿A qué esperan para firmar? Que sí, que ya sé que hay futbolistas que quieres y que ahora no se pueden firmar, lo puedo entender. 1, 2, máximo 3, pero hombre, a estas alturas, en todas las pretemporadas del Elche, hasta que llegó Bragarnic, el Elche tenía el 80% de la plantilla. Desde que llegó él, es todo lo contrario. No estoy diciendo que no tenga ahora un armazón más o menos

pues seguimos aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. A través de la FM, recuerda, a partir del 1 de agosto seremos Radio Marca Elche, para Elche y provincia. Y vamos a ver cómo ha ido el mercado en este fin de semana. Para ello saludamos a nuestro compañero Pablo López Riquelme. Pablo, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo han ido las últimas 48 horas. Bueno, pues como decíamos el viernes, iban a ser varios los fichajes que se iban a cerrar y no íbamos mal encaminados. Vamos a empezar con el Real Zaragoza, que incorpora a sus filas al mediocentro albanés Keydi Bare, que llega libre tras su paso por el Español y se convierte así en el séptimo fichaje de los maños. También comentar que el club ha hecho oficial la salida del central Álvaro Francés al Girona para jugar la Champions, una venta que deja en las arcas del club zaragocista 3,5 millones de euros, que pueden ser 4 en función de variables, además de guardarse el 10% de una futura venta, por lo que les ha salido bien ese negocio. También añadimos la salida que comentábamos el viernes de Michael Mesa del Zaragoza al Tenerife, ya que el centrocampista firma para las próximas 3 temporadas a cambio de unos 500.000 euros. Se convierte así en el noveno fichaje de los isleños. En Ferrol ya tienen su 10ª incorporación, se convierten en el equipo con más fichajes de toda segunda. Se trata del central Naldo, el cual llega libre tras su paso por Turquía. A sus 35 años regresa al fútbol español tras su paso, entre otros equipos, por el Getafe, Granada y Español. En el Sporting de Gijón ya tienen a su 6º fichaje, se trata del extremo hispano-belga Jonathan Duvasin, el cual llega cedido procedente del Basilea. El futbolista, recordemos que el pasado curso ya estuvo cedido en el Oviedo, por lo que se cambia al eterno rival en Asturias. Vamos a hablar de renovaciones, ya que el central Víctor Chust prolonga su vinculación hasta 2028 con el Cádiz Club de Fútbol, cuando todo apuntaba a que en las próximas horas se iba a marchar al Rayo Vallecano. Y vamos a cerrar, Paco, la sección hablando de esfrangiverdes, ya que el guardameta Jesús López ha fichado por el filial del Almería para jugar en segunda ref tras no continuar este verano en el filial del Elche. Bueno, pues estamos viendo que todos los días unos u otros se van reforzando. El Zaragoza 8 fichajes, el Tenerife 9, el Oviedo iba por 8-9 también. El Racing de Ferrol 10. El Racing de Ferrol es el que más equipos lleva. El Sporting, que no es de los que más, lleva 6, con el que ha comentado hoy. El Elche, por desgracia, o por suerte, no sabemos. Y a lo mejor esto es bueno o malo. Yo creo que no es bueno, ¿no? Tener un solo fichaje cuando el año pasado el Elche quedó 10º. Me imagino que habrá que fichar más y mejor, pero esto es lo que hay y cada vez se van haciendo más evidentes las diferencias de la mayoría de equipos claro con el Elche. Es que el mercado se está moviendo. Sí. No es, y no es cosa del Elche. Y no es precisamente el Elche su mayor animador. Bueno, vamos con, hablando de fútbol, pero con fútbol juvenil, porque ha terminado el torneo del COTIF, ¿no? Bueno, termina este próximo martes. El que sí que ha terminado ya su andadura es el Elche Juvenil A, ya que ayer por la noche cayó derrotado por 0-3 frente a la selección sub-20 de Argentina. Recalcar que los 3 goles fueron en la segunda mitad. De esa manera, los franjiverdes no podrán revalidar el título que lograron la temporada pasada. El equipo consiguió la clasificación en su grupo tras vencer al Villarreal por 4-0, Arabia Saudí 1-0, empatar con resultado gafas frente al Sevilla y perder frente a la selección de Uruguay por 1-2. En esta ocasión será la selección albiceleste los que se midan a Uruguay tras vencer ellos al Valencia en el partido decisivo, como decimos, el próximo martes a las 10:30 p.m. Los ilicitanos ponen así el cierre a un notable campeonato que ha terminado con Sergio Martínez y Adrián San Martín como máximos goleadores con 2 tantos cada uno, seguidos por Diego Miralles y Imaidi con 1 gol. Por otro lado, comentar que el equipo juvenil ha anunciado en estas últimas horas el fichaje del guardameta Gabriel Manzano de cara a esta temporada en División de Honor. El alicantino se formó en las categorías inferiores del San Gabriel y del Hércules, además de haber estado por el Elda Unión y el Real Murcia. Se convierte así en el tercer refuerzo de esta temporada para los chicos del Juvenil A, tras la promoción de Nicolás González y la llegada de Ismael Muñoz. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de balonmano, porque el Athletic Go, el equipo femenino del Club Balonmano Elche, está ya en plena pretemporada. Eso es, a las 8:30 a.m. ha empezado hoy la primera sesión de entrenamiento de esta pretemporada para el senior femenino del Athletic Go Club Balonmano Elche, precedida por las habituales pruebas físicas en el pabellón Esperanza Lag. El equipo de Joaquín Rocamora llevará a cabo hasta el próximo 31 de agosto dobles sesiones de entrenamiento para ir poniéndose a punto. De momento tendrán lugar en el pabellón de Carrus hasta el 16 del próximo mes, que es cuando se reabrirá el Esperanza Lag. En ese sentido, la jugadora y capitana María Flores ha hablado para el gabinete de comunicación del club sobre este inicio de campaña. Sí, la verdad que sí, que va a ser una pretemporada dura, va a ser una pretemporada nueva, pero bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión y nada, aprender a seguir formando a la gente joven y a por todas. También ha comentado que se avecinan varias semanas de mucha intensidad. Eso es, al final vamos a tratar de llegar a las mejores condiciones, tenemos mucho trabajo por delante, creo que más allá de este primer mes, luego tenemos muchos meses más por delante para trabajar, para llegar sobre todo para enero y demás con un poquito más de ritmo de juego y de ritmo de entrenamientos, y bueno, tenemos mucho trabajo por delante, pero muy ilusionante. Un Atico que ha incorporado a Azul Spinelli, Daniel Aguado y Erika Bladú, las cuales tendrán ficha del filial, pero entrenarán en dinámica del primer equipo. Mucha gente nueva y mucha gente joven, ¿no? Pero eso es lo bonito al final, eso es lo que le gusta a Joaquín, ¿no? El formar gente, el traer gente de abajo para que vaya llegando poco a poco arriba y nada, a seguir con ellas, ayudándolas en todo lo que se pueda, que creo que tienen mucho que dar, mucho que aportar, pero tienen mucho trabajo por delante. A ellas se suman los fichajes de Carmen Figueiredo, Carmen Perchi, Esther Martín Buro y Vanessa Rubio, las cuales están trabajando ya junto a sus nuevas compañeras. Bueno, con muchas ganas, ¿no? Yo creo que han venido con mucha ambición, con muchas ganas de jugar, muchas ganas de entrenar. Se les está notando, al final van al 100% en la pista y eso es lo bueno, ¿no? Nos identificamos por eso, por los entrenamientos de ir al 100%, por entrenar mucho y darlo todo. Por último, la capitana ha reconocido que se avecina una temporada con muchas novedades. Bueno, yo creo que es una temporada con nuevos retos, ¿no? Es una temporada diferente, distinta a lo vivido hasta el momento, aunque ya de vez en cuando, años atrás, estamos haciendo cambios y yo creo que es muy bonita de formación, de incorporar gente nueva, incorporar gente joven, va a ser ilusionante con nuevos retos y a disfrutar. Por otro lado, el club ha confirmado que el Costa del Sol Málaga y el Balonmano Morvedre serán sus rivales en el trofeo Festa d'Elche. El primer partido para la escuadra ilicitana será ante el conjunto malagueño el viernes 23 de agosto a partir de las 7:30 en el pabellón Esperanza Lag. El otro choque será el siguiente domingo, el día 25 de agosto, a las 11:30 de la mañana ante el equipo de Sagunto, en ese mismo escenario, por lo que estaremos pendientes de ese trofeo Festa del Paco. Bueno, pues ahí están ya rodándose las chicas de Joaquín Rocamora. Vamos a poner el punto final con una noticia de baloncesto. Sí, un último apunte, ya que el CB y Elche ha anunciado el fichaje de Rea Corchero para el equipo senior femenino que dirigirá esta temporada Óscar Lozano. La boliviana llega de hacer un gran papel en el campeonato sudamericano sub-17 y se convierte así en el primer refuerzo que llega para las jugadoras. Como dice el propio club, será una referente del equipo, por lo que estaremos muy pendientes también de ese CB y Elche y de su primer fichaje, Rea Corchero. Pues mucha suerte para Rea en esta nueva temporada en su nuevo club. Gracias, Pablo. Mañana volvemos. A ti, Paco. Un placer. Hasta mañana. Mañana volveremos a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 29 de julio. Pues te deseamos una feliz tarde. Y si estás de vacaciones, disfruta a tope. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.